todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Get todo. Okay, nada, 3, nada, 2, nada, 1, let's jam. No resolvemos problemas. Los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en el capítulo número 17, Culto al Cuerpo. Esto es Todo de Nada, yo soy Maxi, estoy con Ian. Buenas. Hola Ian, ¿cómo estás? Contanos qué hiciste ayer. Todo tranqui. No, mañana, ayer se concentró para la radio, no se salió, se estuvo tranqui, cuidando la voz sobre todo. No se te nota, pero dale. Te creemos igual. Jero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien, vos? El niño del equipo. Sí. ¿Cómo estás, Jero? ¿Bien? Todo bien, sí. Bien, bueno, Jero tampoco salió, nos contó. No, le recé unos padres nuestros. Por suerte no se nos pueden ver las caras de resacón. Y por otro lado también está Rita. Hola, Rita. Hola, ¿cómo estás? No, Rita, dale, pon el ánimo. Bueno, y Sol, por otro lado, que, bueno, vino especialmente porque le dolía la cabeza. Está re de mal humor. No. ¿Cómo estás, Sol? Estoy acá. Vos estás. Yo quiero decir que el conductor está extremadamente intenso hoy. Estoy pasado. Hoy está pasado de rojo. El otro día le quise decir a los pibes: estoy modo diablo. Pero dije: estoy modo demonio. O sea, cualquiera. Te das cuenta que todavía no caso una, no sé qué es Skiri y eso. Scary. Bueno, y eso. Pero bueno, Skiri. No es un programa Skiri, porque es felicidad eso, ¿no? Significa. Me perdí. No significa felicidad. Claro. Más o menos, es como friendly para las masas, sí. Friendly. Claro. Bueno, hoy el programa es Culto al Cuerpo y se despliegan muchísimas problemáticas sobre esta temática, sobre esta cuestión, ¿no? Ian, por ejemplo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de explicar un toque lo que es el culto al cuerpo, cómo afectan todos los más media y todos los medios de comunicación a la imagen que tenemos del cuerpo. Y también un toque cómo cambió la forma de ver el cuerpo. Buenísimo. ¿Y Jero? Bien, bien. ¿Y Rita? Sí. Yo voy a hablar del heteropatriarcado un poco. Vamos a contextualizar un poco. Y cómo eso tiene consecuencias en la vida de las personas, en las mujeres. Buenísimo, bien, planteado el programa, yo voy a hablar de todo de nada, como siempre. Tirar rula. Y bueno, habíamos comentado que vivimos en una cultura que a falta de grandes mandatos religiosos, mandatos simbólicos, inclusive políticos, una de las órdenes que tenemos, o algo que se ordena es un cuerpo bello, ¿no? Un cuerpo bello y sano también. Y de hecho, hasta podemos anticiparnos que la ética ha cedido su valor ¿a qué? A buena parte a la estética. O sea, tal vez hoy se prefiere más ser bello, bella que bueno o buena, ¿no? En nuestra sociedad. Y es que vivimos en una sociedad que ha hecho de la estética un valor dominante. Ya lo vamos a charlar seguramente si, por ejemplo, ser bello o bella te garantiza éxito, inclusive felicidad, ¿no? Ya lo vamos a hablar y debatir un poco. De hecho, en las redes sociales tiramos esa encuesta, ¿no? Y bueno, el resultado que dio es que la mayoría piensa que ser bello o bella te genera por lo menos ventajas. Claro, ¿no? Ventajas en la sociedad, en este tipo de sociedad. Bueno, y lo estético se ha vuelto en algún punto un acceso a la experiencia. Toda experiencia es estética. Vivimos en el imperio de la imagen. Y por eso el cuerpo es, digamos, nuestra carta de presentación, ¿sí? En esta sociedad. Hacemos todo para lograr un cuerpo bello, o por lo menos atractivo, ¿no? Hacemos de todo, inclusive llevamos hasta el extremo, ¿no? Ya nos vamos a hablar también de las consecuencias negativas que puede tener esta obsesión por el cuerpo. ¿Vale todo para verse mejor? ¿Cuál es el límite cuando el sueño de esculpir el cuerpo perfecto puede llegar a convertirse en una pesadilla? Para Foucault, lo tenemos, ¿no? A Foucault, siempre. Este grandísimo pensador francés, él dice que se invierte muchísimo tiempo en esto, en performatear el cuerpo, tener un cuerpo acorde a los cánones de belleza, a los estereotipos de belleza que existen en la sociedad. Sabemos que los estereotipos de belleza, también lo vamos a hablar más profundamente, son ahistóricos, fueron cambiando con el tiempo, ¿no? Con la historia. Y para él dice que nosotras, lo que hacemos es una tecnología del yo. Hay una tecnología del yo. O sea, tenemos la posibilidad de esculpir el cuerpo, de autoperfeccionarnos. El cuerpo es una materia prima que se puede moldear. Y para eso existen un montón de técnicas, recursos, dietas, por ejemplo, ¿no? Para que esto se produzca, ¿no? Porque creemos que el cuerpo es lo más propio que tenemos, ¿no? El cuerpo es lo más propio que tenemos. Pero también podemos tener varias ideas sobre el cuerpo. Paul Valéry, que es un poeta francés, también pensador, él decía como que hay tres dimensiones del cuerpo. Una es el cuerpo como experiencia, ¿sí? Ese cuerpo que sentimos, ese cuerpo que vivimos, ese cuerpo que es muy nuestro, muy íntimo. Otra es el cuerpo que preparamos para los demás y las demás, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo para el amante, para ser deseado. Y otra es el cuerpo, si quiere, más biológico. El cuerpo diseccionado, el que usa la medicina para analizar, ¿no? Deberíamos converger esas tres dimensiones en una, podríamos decir. Entonces, el tema está planteado. Hay un culto al cuerpo en la sociedad, parecería que es innegable. El tema es si es positivo, si es negativo, si es una decisión libre o no, si esa decisión tiene que ver con las presiones de los medios masivos de comunicación, por ejemplo, Ian. Sí, buena. Sí. Bueno, Ian se quedó allá en la noche. Están concentrados. Contanos, Ian, ¿por qué hablamos del culto al cuerpo entonces? Bueno, la belleza, como bien decías vos, se volvió un supervalor en esta sociedad. Un supervalor que superó a lo que podía ser la inteligencia o un montón de cosas más que por ahí en otros tiempos eran más valorados. Hoy, la presencia de la belleza como este supervalor no permite la coexistencia de estos valores. Sí, para la redundancia, sí. ¿No? Desde que el ser humano es ser humano, siempre se preocupó por su imagen y por el cuerpo como una parte muy importante de su ser. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, que cambiaron las épocas, esta imagen del cuerpo perfecto, ideal, se fue mutando. Hoy en el siglo XXI vemos que el cuerpo es sujeto y objeto de cultura. Se ve reflejado en la tele, se ve reflejado en los anuncios de productos light, de productos de belleza mágicos que prometen eliminar los efectos de la edad. Sí, el envejecimiento. Y al mismo tiempo también tenemos todo el tema de las cirugías estéticas y todo esto. Para ustedes, esto que habíamos hablado, que pusimos la encuesta en Instagram, ¿alguien considerado bello por los estándares de sociedad de hoy tiene un camino más fácil hecho? A mí me parece que sí. Sí, a mí también. Digamos, no es lo deseable, ¿no? Porque realmente... No, porque es triste, porque es... Pero me parece que sí. De hecho, hay datos de que personas por ahí más atractivas en los trabajos, ante las mismas cualidades, eligen a las personas más atractivas. Sí. Después hay una cuestión como curiosa, ¿no? Puede ser hasta inconsciente. Sí. De elegir a la persona más. Pero es inconsciente, tal vez. Además, que es subjetivo también, ¿no? ¿Quién le parece más atractivo? Sí, por eso entre los estereotipos. Sí, entre los estereotipos, claro, que existen. Pero, y bueno, casualmente, todas las personas que que cumplen los estereotipos de belleza son todas. Perdón. Que todos los famosos, toda la gente con plata, casualmente. Es toda gente que cumple con estos estereotipos de belleza, sí. Así que alguna relación. Cuando hablamos de que por ahí es inconsciente, cuando gente más bella, entre comillas, es más elegida para los trabajos y eso, también es por toda la influencia que tenemos, claro, de creer que alguien más bello es más capaz o que es más agradable. Se le ligan valores, sí. Es que no podemos negar que la belleza tiene un poder. Sí, obviamente. Sí. O sea, sí. cuando observamos una persona que nos parece bella, como bueno, nos capta la atención, inclusive más de lo debido muchas veces, ¿no? Y nos quedamos, hasta a veces son obnubilados, por personas bellas. Por dualidad. Ahora, estamos hablando de cuestiones estéticas, ¿no? Porque también la belleza puede pasar por muchos otros lugares. Sí. Vos podés ver una persona bella completa, digamos, ¿no? Pero estamos hablando físicamente. Y de hecho nosotros hacemos y nosotras hacemos un juicio de valor de una persona al segundo. Sí, está. Así que imagínate qué tan importante es la mirada, ¿no? Observar. Y después, bueno, todos los mecanismos que empiezan a funcionar para que hagamos un juicio de ese estilo, ¿no? Ventajas evolutivas que empezaron para cuidarnos de animales terminaron siendo para juzgar a la gente por su belleza. Por ejemplo, ¿no? Hablando de estas ventajas evolutivas, se dice que, bueno, desde una idea de una psicología evolutiva, digamos, se dice que, bueno, que los hombres prefieren a las mujeres con caderas más anchas, ¿no? Porque eso les daba la seguridad de que las mujeres podrían procrear más saludablemente, con más seguridad, ¿no? Inclusive más fértiles. Y que las mujeres elegían a los hombres más grandes, o sea, más fuertes, más altos, porque eso también les generaba la impresión de que ellos iban a traer, les iban a asegurar que el alimento, la alimentación, ¿no? Y la supervivencia para su familia, en este caso, ¿no? Desde lo evolutivo. Claro. O sea, eso claramente hoy tal vez... Que se mantiene hasta hoy, claro. No, pero por ahí, adentro nuestro. También se dice que los nenes... Sí, lo tenemos arraigado. Que los bebés, escuchen, a ver. Son estudios, ¿eh? Sí, claro, no, sí, abajo, sí. O sea, ¿quién le habrá preguntado a los bebés eso? Pero que los bebés socializan más o le sonríen más, sí, a las personas que consideran que ven a su vista agradable. Claro, desde esa perspectiva, es claro, eso. Es como, ¿sí?, algo que va naturalmente, ¿viste? A mí no me sonríe nadie, por así. A mí nunca me sonríe ningún bebé, empiezan a llorar, por eso. Bueno, se cree, sí, que la gente que tiene buena presencia, por decirlo de una forma, tiene mayores probabilidades de conseguir trabajos en relaciones bueno afectivas y de aceptación social. Eso termina convirtiendo la belleza, como ya decía, en un valor superior que termina siendo más importante que todo lo que habíamos. Que claro. Otros valores. Según Lipovetsky, la belleza se ha generalizado y se ha convertido en un culto para muchos. Tener un físico, sí, agradable se ha convertido en una obligación. El narcisismo hoy se centra y queda reservado para la apariencia corporal y para la cómo nos percibimos y qué tanto autoestima tenemos. Somos voraces consumidores de un cuerpo delgado, joven y, sí, sensual. Claro, y no tanto por nuestros talentos. Esto influye, claro, más que nunca en la historia, digamos, en cómo nos autopercibimos cada uno entre nosotros. Claro. Le gustó a Rita la palabra narcisismo, ¿no? Sí, me gustó. Le gustó a Rita esa palabra. ¿Qué significa desde, bueno, la psicología, más o menos? Sí, y bueno, el narcisismo tiene que ver con esto de estar capturado en una imagen virtual, que es la imagen del espejo, por ejemplo, o la imagen de la revista, en este caso, de todos los medios de comunicación. Entonces queda como atrapado en esa imagen y no se vuelve tiránica la imagen, ¿no? El narcisismo es como una forma de percibir esa imagen que es como bien, bien tiránica, bien se siente como queriendo alcanzar esa imagen, pero no puede porque es imposible. Claro, de hecho, Narciso, sí, muere, sí, mirándose, ¿no? Claro, se cae al buscar. Se atrapa en su imagen y se muere ahogada. Increíble la eso. La imagen se lo traga, se lo come. Sí, y teniendo en cuenta de esto de los medios masivos de comunicación que estábamos hablando, que Ian marcó también, ¿no? Una de las cosas que nos preguntamos, ¿sí?, si estamos en una sociedad democrática, ¿no? Donde cada uno y cada una debería elegir libremente qué hacer con su, sí, cuerpo, ¿no? O sea, moldearlo a su gusto, si tiene la posibilidad, ¿no? ¿Por qué lo criticamos? ¿Por qué lo cuestionamos? ¿No debería ser libre y que cada uno y una haga lo que se le canta con su cuerpo? Y pero tenemos muchas más influencias que vienen de afuera de lo que nosotros podemos llegar a elegir. O sea, parecería que no es una decisión libre, no es una elección, no, libre, entonces. A ver, uno podría desligarse de todas las influencias que tiene y si logra hacerlo, no creo que nadie le diga nada, pero sin embargo... No, es que no creo que se pueda lograr. Bueno, claramente, a eso vamos. O sea, es muy, sí, difícil separarse de esas influencias, me parece. ¿Qué pensás, Sol? ¿Es decisión libre? No, definitivamente no es decisión libre. Además, creo que tiene que ver con una cuestión de aceptación, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando la aceptación. Y al ser seres sociables estamos buscando que esta sociedad que nos condiciona a ser de determinada manera nos acepte y nos comprenda como queremos que nos comprende, que nos amolde, digamos. Claro, y también pensar que una de las consecuencias es que mientras más personas se sumen a este mandato de la belleza, ¿no? También otras personas van a querer, se contagian de esto, claro, y van a querer, sí, ser bellas, ¿no? Que lo legitimizan. Lo legitimizan, muy bien. Entonces, esto pasa también de que, bueno, las personas que no llegan a esos estereotipos, cánones, estándares, claro, de belleza, van a tener consecuencias muy negativas. Pero, claro, también pasa que el estándar hoy en día es como que solo se puede llegar a tener ese cuerpo bello del estándar solamente mediante, como decíamos, productos que te ofrece el mercado, o yendo, matándote al gimnasio, o haciéndote una cirugía por ahí. Y toda la gente no tiene acceso a pagarse esos productos como para llegar a tener ese cuerpo estéticamente bello. Entonces queda como que ese cuerpo bello es una decisión como más del mercado que de las personas en sí, porque al fin y al cabo no entran todas las personas para elegir si quieren tener un cuerpo bello. Quedan de lado muchísimas personas que, bueno, como no tienen para pagar eso, no pueden ser bellas, es que sí, el dinero hace la belleza. Claro. Es más, grandes... O sea, no más. Sos feo, sos pobre. Sí. Sos pobre. Claro. Es un poco, sí, lo que se dice, sí, por muchas ahí. Muchas de las grandes marcas de cosmética, digamos, hablan sobre esto, de que el que es feo en realidad es feo porque quiere. Porque claro, no, claro, porque no es vago, porque no está aprovechando, claro, que lo están ofreciendo, pero claro, lo estamos evaluando el hecho de que no todos accedemos a ese mercado. Es que también, como que habíamos hablado, que la belleza se convierte en norma. Y esta norma lo que produce es que después determinados cuerpos o determinadas estéticas se consideren feas o raras o anómalas, cuando en realidad no lo son. ¿Se entiende? Es que, claro, esto es un poco también otra de las consecuencias, ¿no? Estos mandatos que se imponen, que muchos y muchas consideran inalcanzables, después hacen que una persona que posiblemente tenga sea atractiva, ¿por qué no? Sí. Se considere fea. Claro, porque sí, solo hay una manera, claro, de ser atractivo. Entonces, no es esto es también una de las consecuencias que vemos, ¿no? Claro. El debate sigue, si realmente podemos ser libres o no de decidir sobre estas cuestiones, y es preocupante muchas veces los efectos que puede tener esto. Ian, entonces, sí, ¿somos o no somos libres de elegir? No. Corta, La semana pasada, en el capítulo 16, habíamos escuchado un audio de Los Simuladores sobre la publicidad, ¿no? Y, uy, sí. Y cómo la Santos. Publicidad, cómo la semana pasada, no, la anterior, en el capítulo 15, perdón. Cómo la publicidad genera una lógica de infelicidad, de inseguridad, de falta para que, bueno, compres y compres y compres cosas innecesarias, bla, bla, bla. Bueno, en este mismo capítulo, justamente, los simuladores entran en un juicio donde llaman al representante de modelos, debilitadores sociales. Debilitadores sociales. ¿Qué capítulo? Vamos a escuchar también una partecita más de ese capítulo donde el abogado, que es Peretti, comienza a hacerle una... Un jaque mate. Sí, empieza a refutar todas estas ideas de que de los estándares de belleza y lo que puede pasar. Escuchemos. ¿A qué se dedica, Janina? Soy Booker en la agencia del señor Garriga. ¿Booker? Viene de book, libro, ¿no? Sí, exacto. ¿Y usted qué es? ¿Bibliotecaria, encuadernadora? Orden, por favor. No, digamos que manejo los books de las modelos. ¿Usted participa en la selección de las nuevas modelos? Sí, el señor Garriga confía en mi visión. ¿Y cuál es entonces el criterio de selección de la agencia? Bueno, las chicas tienen que tener una altura mayor a 1,70 m, uh-huh, obviamente ser muy monas, uh-huh, tener medidas proporcionadas y no pesar más de 55 kilos. Ajá. ¿Y usted cree que esos parámetros representan a la mayoría de las mujeres? No sabría qué decirle. Bueno, ¿qué diría usted? ¿Que están más cerca de representar a la mayoría o no? Diría que no. ¿Cómo se sienten las mujeres que no tienen las medidas y proporciones que exhiben las modelos en publicidades y revistas? Objeción, la testigo no tiene facultades para responder. reformulo la pregunta. ¿Qué cree que sienten las mujeres que no tienen esos cuerpos cuando permanentemente son bombardeadas por imágenes de modelos que aparecen en las revistas y publicidades? No sé. ¿Acomplejadas podría ser una respuesta posible? Objeción, está guiando la testigo. No ha lugar. Conteste, por favor, señorita. Podría ser. He aquí la peligrosa diferencia con anteriores formas de totalitarismo y represión. Bajo las reglas que estos nuevos debilitadores sociales imponen, no solo son sometidos a aquellos que logran ingresar en su mundo, sino y sobre todo aquellos que no tienen la dicha de entrar. Las que cumplen con los requisitos serán fatalmente sometidas a actividades incesantes, sobreexposición de imagen y vida privada, alimentación pobre, competencia enfermiza, transformación del cuerpo antinatural, y las que no cumplen con los requisitos para acceder al exclusivo mundo de las modelos sufrirán, qué duda cabe, marginación, frustración, baja autoestima y la culpa de no ser lo que el sistema demanda. Estamos en el aire. Tenían que escuchar a Maxi cantar. Estaba diciendo a Maxi su falta de ritmo. Bloque 2 de todo lo que tenés que saber de nada. Soy Maxi, estamos con Ian, Jero, bueno, con hola. Rita y también Sol, las redes sociales. Las redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar con todo lo que tenés que saber de nada. En Twitter con Radio de Nada. No. Radio Saber. Radio de Saber de nada. Gracias. Bien, bien. Bueno, nos pueden seguir en Facebook y en YouTube. No nos olvidemos. YouTube, que ya subiremos más capítulos. Sí. Nos pueden seguir entonces. Y también los que nos siguen y las que nos siguen, pueden invitar a que nos sigan. Y que nos escuchen. Sí, seguimos entonces con el culto al cuerpo. Y Jero, entonces, sí. ¿Es natural o es cultural la cosa? Y la verdad que hay varias cosas para decir, porque todos tenemos esto, ¿no? De, a ver, todas las personas, está comprobado, o sea, mediante estudios, que las personas decidimos, no importa cuál sea nuestro sexo, color, generación, perdón, género, orientación sexual, que hay ciertos rostros más lindos que otros, o sea, como que la belleza corporal, por un lado, es como intersubjetiva, como que todos nos damos cuenta de que hay rostros más bellos que otros, ¿no? Y eso nos lleva a pensar si estos atractivos, o sea, si los sacamos cuando nacemos, o sea, como hace un rato decíamos. Por ejemplo, los bebés aparentemente... Los innatos, los gustos... Claro, los bebés, hace un rato decíamos, tienen tendencias a mirar cosas, mirar rostros que son más atractivos que otros. O sea, los mismos rostros atractivos que los adultos, ponenle, los bebés. Entonces eso nos lleva a pensar, bueno, quizás es innato que pensemos que hay algo lindo. Entonces no está tan mal como que se busque llegar a esa perfección. No está tan mal que discriminemos gente, ya y... No. Pero no, bueno. Y esto de que no está tan mal, esto genera estándares, ¿no? En todas las épocas hay estándares de belleza. Que bueno, estos estándares de belleza fueron a través de toda la humanidad, siempre estuvieron. Y también siempre estuvieron en todas las culturas. De diferentes maneras, pero a fin de cuentas, siempre, de alguna manera u otra, tenemos esto como de que nos queremos sentir lindos. O sea, tenemos como una aflicción a sentirnos lindos y cambiamos nuestra forma de ser y nuestra forma de vernos para sentirnos más lindos. Y muchas veces nos hacemos daño intentando ser más lindos y intentando llegar a esos estándares. Y uno que ni siquiera se lo pone a pensar. O sea, yo nací y a los 8 años me dijeron, en el 1800 las mujeres se ponían un corset que les dejaba la cintura así de chica, y yo ni me lo cuestionaba, decía, bueno, increíble que exista esto, pero no, realmente nos hacemos daño para intentar llegar a cumplir un estándar de belleza que, ¿quién lo impone? Nadie, o sea. Sí, lo imponen. Sí, o todos. Imponen todos. Sí, sí, sí, lo imponen sí, todos, claro. No sé si todos, pero bueno, sí. También podemos hablar de clasismo, ¿no? Los poderosos y poderosas, habíamos hablado de que imponen muchas veces la estética, no solo el cuerpo, sino la estética en general, ¿no? Como por ejemplo la ropa que hay que usar, ¿no? La billutería que hay que usar, claro. Etcétera, etcétera. Los sí, se corresponden los estereotipos, sí. De belleza casualmente coinciden con las características de las personas de los grupos sociales, sí. Dominantes. Claro, sí, sí. Casualmente, ¿no? Y bueno, un poco querer cumplir con ese estándar de belleza es aceptar un poco, ¿no? Legitimar que esa clase es dominante, siga dominando. Es dominante, o sea, claro. Y además las redes sociales. Sí, que ahora está todo mucho más masificado, sí. Sí. Redes sociales también tiene un impacto muy, pero muy fuerte sobre los pibes y las pibas. Comenzó siendo con la tele. Sí. Y hoy también ya. Los medios masivos de comunicación, y ahí las redes sociales es muy impactante. Sí. Yo les comento muchas veces a los estudiantes que uno nota, nada, cierta. No sé, los ángulos, por ejemplo, ¿no? Como las chicas o los chicos, determinados ángulos se sacan fotografías para. Sí. No sé qué. Sí, que, tenés el bocho re quemado pensando en cómo, sí, vas a salir mejor en la es foto. Ustedes vieron lo que es Instagram, sí, Instagram, sí, me, sí, quema, sí, el cerebro. Vos lo mirás y es como que después, wow. Sí, todas es muy fácil vender una imagen, sí, que no es. Y después intentar copiar esa imagen que ves en, claro, la foto. En la vida real es mucho más complicado, claro, que sacarte la foto así nada más. Sí. Entonces ya fue. Es horrible, ves un montón de imágenes todo el día. Sí, te pones una buena estética, sí, así. Soy esto. ¿Qué pasa con la medicina, Jero? Pero, y claro, eso, ¿no? Hoy en día. Las cirugías están para hacernos bien, o realmente es un negocio, o las dos cosas. Claro, bueno. Es que hoy en día lo que tiene esta sociedad, por ejemplo, que en el 1800 te tenías que poner un corset, lo que tiene hoy es que podés comprar, podés ir al supermercado, bueno, no tan así, ¿no? Podés ir al mercado. Bueno, pero podés comprar el cuerpo que. Sí, te podés comprar la, quieras, la si papota para ir al gimnasio. Si tenés la plata. Sí, sí, si tenés la plata. Y bueno, entonces te podés comprar ser lindo ahora. Y eso cambia todo, ¿no? Porque. ¿Cuál era tu pregunta, Maxi? Facilita. Sí. No, esto, si realmente las intervenciones desde la medicina. Sí, la medicina, sobre todo las cirugías, ¿es una cuestión de calidad de vida? Claro. ¿O es una cuestión de negocio, marketing? Sobre todo, sobre todas las cosas. Sabemos que hay una ley, o sea, no hay restricciones más que de edad para hacerte cirugías estéticas, ¿no? Claramente. No. Pero sí hay pena, o está penalizado, condenado a los médicos y médicas que generan mala praxis, ¿no? Por ejemplo, casos como el de Silvina Luna, ¿no? Esta chica famosa que sale de Gran Hermano y que, bueno, le hicieron una mala praxis y hoy tiene problemas renales, por ejemplo, ¿no? Que le afectaron mucho a su salud, y así con muchas chicas también por implantes. Ah, sí, bueno, ¿no? Que varios quilombos hace un par de años. Sí. Entonces, esa pregunta, sí, es muy interesante, ¿no? Claro, porque sí. Hago preguntas interesantes. Sí. Por algo en programa. Sí, en el programa. Nuestra conducta. Claro, porque si los médicos son médicos, ¿no? Y también son médicos quirúrgicos. Cuando, o sea, están cuidando a la gente realmente, están siendo médicos a lo que se refiere ser un médico, ¿no? Que su función es cuidar a la gente. Si, bueno, están haciendo esto del mercantilismo, de vender sus servicios de médico como para que, sí, la gente, bueno, como decís vos, tengan una mala praxis y se mueran. Y también esa industria es la que evita la supervisión ética de esa disciplina cuando se muere gente debido a tales prácticas, o sea. No hay como una apuesta, las cartas sobre la mesa, sobre, sí, las cartas la mesa. El señor Bisman. Señor Bisman, de esta cuestión. Simplemente, claro, sucede que se muere alguien y la medicina, o sea, la ética no cuestiona esa parte de la medicina. Cuando realmente medicina no es, o sea, realmente médico quirúrgico. Porque no estás cuidando a la persona. Depende de la cirugía, digamos. Depende de la cirugía. Sí. Sí. Totalmente. Por ejemplo, tenemos el caso de un médico cirujano en nuestro país, que funda una clínica de cirugías estéticas, también como solidaria en algún punto, porque para reconstrucción facial, para reconstrucción facial y personas que no podían acceder a una cirugía estética, claro, ¿no? Para arreglarse. De hecho, en sí son un logro. Hay un show, como también, ¿no? También. Pero acá se hicieron para que tenga una mejor calidad de vida, porque personas que para la contemplación, claro, la observación y la percepción de otras personas son desagradables, claro, y entonces, como hablamos, discriminadas, marginadas, invisibilizadas, claro, ¿no? También en algún punto, entonces eso les genera un impacto muy importante en su psicología. Ya hablará Rita un poco también de eso, ¿no? Yo voy a tirar un pequeño dato. Investigando, encontré que estadísticamente las 2/3 partes de las personas que se realizan una cirugía estética vuelven a realizarse otra, sí, hasta que se vuelve una patología, claro. Es decir, que la necesidad constante de volver a reafirmar esa cirugía que ya se hicieron. Y sí, eso que... tiene un nombre. Sí, que eso, bueno, lo sabes. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Que es como a modo de pendiente resbaladiza. Ah, no, lo que pasa. Claro. Sí, sí, lo que sucede. Básicamente. Que bueno, es esto que a través de una patología, una persona que se va a hacer una cirugía plástica en la cara, al no ser alertada... O sea, el profesional no alerta que esa persona no es que se está yendo a hacer una práctica quirúrgica porque se quiere sentir más cómoda y listo, no. Sino que tiene una patología. Cuando se le realiza esa operación puede llevar a que se dé cuenta que tiene un defecto en otra parte del cuerpo. Y así, después de hacerse esa operación, se da cuenta que tiene un defecto en otra parte del cuerpo. Y ahí no puede escapar nunca más de lo que, bueno, vendría a ser esta tiranía de la imagen. Siempre se siente mal cuando se ve frente al espejo y se termina haciendo cirugía tras cirugía tras cirugía. Lamentablemente hay personas a las que realmente les pase esto. Como si solo se pudiera hacer bello, claro, otra vez. Sí. A través de cirugía, si no se ponen a pensar nunca, sí. Claro, bueno, entonces a través de cirugía y tener un poco de dinero. Sí, un poco mucho. De dinero, en este sentido. Y también como que nos distanciamos del cuerpo natural, del cuerpo sano, sí, ¿no? Como que ya también cambió el modelo o el estereotipo o el arquetipo de cuerpo en la sociedad. Entonces creemos que podemos llegar a determinados cuerpos, pero en realidad es por dinero, que tenés que tener dinero y para hacerte cirugías también. Entonces hay una medicalización de la vida. Parecería que a buena parte de la institución medicina o desde la cirugía estética le conviene. Evidentemente, sí, esto, ¿no? Que la gente tenga una dependencia y quiera totalmente comprar y seguir alimentando. Esta dependencia genera problemas muchas veces en las pibas, sobre todo. Sí. Problemas de trastornos alimenticios. Sí, trastornos, ¿no?, alimenticios. ¿Cuáles son, Rita, y por qué suceden profundamente? Bueno, trastornos alimenticios tenemos anorexia, bulimia, después tenemos la obesidad, pero no la vamos a tratar porque me parece a mí que la... digamos, el estereotipo que se vende, sí, ¿sí? No es justamente el que es más tendiente hacia la obesidad, sino más tendiente hacia la anorexia y la bulimia, sí. Entonces vamos a tratar esos sobre todo. Bueno, nada, yo estuve investigando un poco, ¿no?, cómo el heteropatriarcado nos formatea de tal manera que nos da ciertas pautas, ciertas características de cómo debería ser el cuerpo ideal o el rostro ideal, ¿no? Y como esto, bueno, parecería que si uno lo alcanza, también alcanza otras cosas, ¿no? Como la belleza o el éxito o, no sé, el amor también, ¿no? Entonces, bueno, es como un gran engaño, ¿no? Como una gran mentira que no sucede. Y la belleza física femenina, ¿no?, está construida desde los modelos heteropatriarcales como... para consumo siempre de los varones, ¿no? Siempre como esta ficción de entretener al varón con la belleza femenina, que tiene unas determinadas pautas que justamente no son pautadas por la mujer, sino por el hombre, ¿no? Lo que al hombre le atrae, lo que al hombre le gusta ver y cómo una tiene que cumplir con eso. Entonces, bueno, resulta extraño cómo no nos llama la atención vivir como sometidos siempre a parámetros de belleza, ¿no? Como que parece que es normal que nos digan. Sí, pasó todo el tiempo en toda la historia, sí. Cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que ser. Y entonces, por ejemplo, desde la sociología hay varios autores que analizan un poco esto y podemos pensar desde Hannah Arendt como en el cuerpo, dice ella, se inscriben todas estas reglas y se hace como un disciplinamiento, una cultura de obedecer todos estos parámetros, ¿no? Y entonces la realidad social se hace cuerpo, ¿no? Uno como encarna un poco esta realidad social que está fuera, la interioriza, y entonces interioriza también todas estas normas y estos mandatos, y a veces de manera obsesiva y muy compulsiva y patológica, como en el caso de la anorexia y la bulimia, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo interesante de la anorexia es que se da principalmente entre la edad de adolescencia, digamos, entre los 14 y los 18 años, y sobre todo en las niñas y en las mujeres. Entonces, bueno, podemos pensar sobre todo que hay una percepción distorsionada de la imagen corporal, que también está asociada a todos los cambios que hay en la adolescencia, ¿no? A todos estos cambios hormonales y físicos, y este cómo la imagen del espejo empieza a cambiar de alguna manera, y a veces de manera que no nos gusta, ¿no? De manera un poco angustiosa, o sea, nos genera mucha angustia y mucho miedo también. Entonces, bueno, algunas percepciones se distorsionan, la autopercepción del cuerpo, y a veces la persona se niega a comer, sí, o tiene algunos problemas con las conductas alimentarias. Y, por ejemplo, una estadística que encontré que me parece interesante es que en Estados Unidos el 95% de las mujeres piensa que pesa un 25 más de lo que en realidad pesa cuando se va a pesar. ¿95 dijiste? No, 25 dije. El 95% de las mujeres incrementa un 25% su peso. Wow. O sea, es una cifra. Piensa que es 25% más gorda, podríamos decirlo, de lo que en realidad es, ¿no? Entonces la autopercepción está muy distorsionada. O sea, muy alejada de la realidad objetiva, y a veces está demasiado alejada de la realidad objetiva, y ahí es donde están los problemas y las patologías. Después, bueno, en realidad los diferentes campos de la medicina y la psicología medio que se pelean, ¿no? Por a ver quién tiene la respuesta a estos trastornos, porque es muy complicado. Batalla. Realmente es complicado porque son enfermedades muy multicausales, que tienen mucho que ver con el entorno social específico de la persona y con los entornos culturales. Y sin embargo, igual, por ejemplo, hay gente que dice que es más genético que psicológico, y que en realidad lo único que hace posible es el entorno social despierta determinadas disponibilidades genéticas que ya están para que se desarrolle esa enfermedad. Después, no, los psicoanalistas, por ejemplo, dicen que es puramente un problema de la percepción del cuerpo y, bueno, relaciones con la madre, el padre o contextos hostiles, sociales y culturales que pueden generar estas distorsiones. Y bueno, y lo que también es muy complicado es el tratamiento de estos trastornos. Por ejemplo, desde la psicología, desde el tratamiento psicológico, los neoconductistas lo que hacen es básicamente internar a la persona y la hacen comer, ¿no? O sea, obligadamente la hacen comer. Y también se... Qué malos que son los neoconductistas. Se plantea... Bueno, el problema es que se plantea que son un poco como avergonzantes esos tratamientos, sí. ¿No? Obligar a una persona a comer como que es un poco... Claro. Es indigno. Es bastante traumático igual. Sí, es bastante feo, pero bueno, por lo menos los neoconductistas tienen mayores tasas de pacientes que sobreviven que los psicoanalistas. Porque los psicoanalistas el problema que tienen es que son bastante buenos para resolver el problema, pero tardan mucho. Entonces la tasa de mortalidad de las pacientes anoréxicas es muy alta, es del 20%. Y muchas veces tiene que ver con estos tratamientos que no parecen muy eficaces o que son muy lentos y que siempre tienen recaídas, siempre. Así que bueno, es bastante complicado el tema de los trastornos alimenticios y está muy relacionado con la industria, ¿sí? La industria de la belleza, de la moda, sí, exacto. Y bueno, y cómo todas estas pautas son realmente muy fuertes y se encarnan de una manera muy estricta, muy fuerte, muy persecutoria en lo que sería el cuerpo. Sí, entonces, bueno, creo que eso es lo que quería decir. También pensar de que, digamos, ya no vestimos, los vestidos nos visten en vez de vestirnos con los vestidos, ¿entiendes? Claro. Como que nos ajustamos la ropa, nuestra figura a los talles que la industria de la moda nos impone, ¿no? Por ejemplo, Sol, ¿querés dar un dato? Sí, no, un pequeño dato para que tengan una idea de cómo afecta a cuantitativamente hablando, o sea, en el mundo 7 millones de mujeres padecen de trastornos alimenticios y 1 millón de hombres. O sea, bueno, sí. También sí, y para claro, que veamos la desigualdad, ¿no? La desigualdad que hay, bueno, entre géneros. Es que tiene una especificidad de género. Exactamente. Bueno.

o determinados productos que engordan. Claro, o me tomé una cerveza y ahora tengo una, no sé, se me hinchó la panza. El verano, ¿no? Claro, después también la obsesión por el tema de llegar al verano a mostrarse flaca. Pareciera que se configura este no comer como un logro, ¿no? Como algo claro, deseable, sí, como una meta. Y no está bueno. Es el tema, el no comer, y no encontrarle placer a la comida. O sea, sí, tal vez podemos hablar de que las mujeres se pudieron liberar del deseo sexual. O sea, hoy podemos tener una sexualidad que no está determinada por la maternidad, ¿se entiende? Porque sí, a partir de las pastillas sí, anticonceptivas, una sexualidad más libre en ese sentido. Pero no de la comida, o sea, no pueden comer con placer. ¿No? Sí. Entonces. Y al también mismo tiempo la sociedad como que te muestra, ¿no? Todo el tiempo te muestra imágenes de cosas re ricas y vos decís también que la querés comer, pero no la querés comer. Es como claro, que en el mismo acto te prohíbe y te claro, incentiva. Te hacen los dos cosas. Y vos, claro, claro, y vos te quedás como medio en esta lucha de qué es lo que querés hacer. Como un dilema. Hay, claro, bien una ambivalencia. Claro, no quieren que engordes y después te hagas sí, la liposucción. Toma, el círculo perfecto. Rompió el mercado, Jerez. Claro, bueno, es como un debate que se da, ¿no? Como, pero yo creo que debe funcionar de ese modo, o sea, se retroalimenta, ¿no? Al mismo tiempo que te impone o te genera deseos de comer y comer con determinados productos chatarras. Sí, la chatarra totalmente. Al mismo tiempo te pide que seas flaco o flaca, ¿no? O te ordena como claro, para que puedas ser exitoso o exitosa o te sientas bien. Y muchos encubren también el mensaje por, bueno, lo sano, ¿no? Lo saludable, ¿no? Que, digamos, en realidad es una industria también. Lo sano, lo saludable. Parece conspiranoico lo que decimos, pero realmente es un poco una lógica que tiene perversa, porque sí, sí, sí, el capitalismo no deja de ser perverso muchas veces en este sentido. Estamos esperando a Nico Cuello, que estamos tratando de comunicarnos, pero no. Hola, Susana. En realidad no nos comunicamos. Estábamos ahí de comunicarnos, pero en España, justo estábamos hablando de esto, sí, la industria de la belleza es la segunda industria que más plata genera, solo después de la armamentística. Tato, mirá, de color. Bueno, terrible, ¿no? También todo, digamos, desde cremas hasta claro, productos dietéticos, que todo. La cosmética, digamos, ¿no? Y no obstante, más allá de la crítica que podemos hacer de la toma de conciencia, siempre como que hay una diferencia entre el decir y el hacer, ¿no? Es una cuestión ética que tenemos. Sí. En el sentido, bueno, sabemos lo que está bien, pero seguimos el mal, ¿no? Claro. El mal dentro claro, de los efectos para tu vida, digamos, ¿no? En ese sentido decimos el mal, el bien, el mal, ya bueno, sería otra problemática a tratar. Pero digamos, lo bueno o lo malo, ¿no? En relación a tu vida. Es que muchas veces no hacemos lo que queremos. A veces hacemos lo que podemos sí, y la mayoría lo que debemos, que es el mandato social. Lo que nos ¿no? sale. Claro. Entonces, esto también nos pasa con todas las prácticas o la mayor parte de las prácticas que tenemos. Y acá entra también esta conciencia, ¿no? Hablábamos de que la idea de belleza es una construcción social, ¿no? Que, digamos, esta idea que te imponen de lo bello, bella o cómo tenés que ser es una construcción. Que no hay una universalidad de belleza, no, sino que en realidad lo que la belleza es ahistórica, por más que, como hablamos también, permanentemente buscamos ser bellos o bellas a lo largo de la historia por diferentes razones, pero es una construcción social. Aún así, esta idea de belleza como que nos limita mucho, ¿no? Porque una de las cosas que nos pasa es esto de que nos gusten determinados cuerpos y no nos gusten otros cuerpos. Claro, entonces... ¿Sí? Que siempre no, son más los que no te gustan que los que te gustan. Claro. Porque está muy restringido, sí. Claramente, ¿no? Y eso como que no termina siendo una barrera. Termina siendo una barrera para, bueno... Experimentar. Disfrutar, bien, experimentar, disfrutar tu sexualidad... poder entrar en contacto con otro tipo de cuerpos que no sean los que parecerían bellos o que los o sí, los que nos parecen sí, bellos o encontrarle otra belleza que no sea, bueno, la que estás acostumbrado. Claro. El surrealismo nos enseñó que la belleza no es lo que nos muestra a lo largo de la historia, digamos, el Renacimiento, ¿no? Que bueno, con otro tipo también de mujeres en relación a sus cuerpos, ¿no? Sino que lo bello es lo disruptivo, ¿no? Lo bello es la diferencia. Claro. ¿No? Lo bello es eso que en realidad sale de la norma, ¿no? Y que rompe la norma. Eso nos enseña un poco el surrealismo. Y tal vez, si podemos también romper con esta norma de belleza, porque quería poner un nombre como heteronormativo, como bello, bello normativo. Crear figura, ¿no? Como siempre, Maxi. Podemos sentirnos más libres, tal vez. Podemos sentirnos más libres en el momento de elegir. ¿Está Nico Cuello en línea? Vamos. ¿Sí? Buenísimo. Hola Nico, yo soy Maxi. Esto es todo lo que tenés que saber de nada. Estamos con Jan, bueno, Jero y hola. Rita. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, bueno, gracias por recibirnos. Te conocemos o conocemos un poco de lo que hacen con Laura Contreras, también con Lux Moreno, pero por leerte, básicamente, y esto de escucharte. Esto de escucharte para nosotros es hermoso, es maravilloso poder tenerte. En realidad no te tenemos, no, ya hasta nos ponemos posesivos, no. Así la relación no está bien comenzarla. Nico, contanos a nosotras, un poco qué es el activismo borde. Buenas tardes. Sí. Gracias por llamarme. ¿Qué es el activismo gordo? Yo lo nombro como activismo gordo. Bien. No como gordo. Es también raro. Es raro. En general, ¿viste? Sí. Escribimos activismo gordo y ponemos un asterisco al final. Porque sí. En realidad abrimos como al campo de la identificación entre personas que pueden recibir esa... digamos, como ese insulto peyorativo que es que puede haber sido la palabra gorda o gordo. Bien. Sí. Pero sí, es lo como se, por ahí se naturalizó. En realidad la palabra, por lo general, algunos usamos la palabra activismo gordo. Sí. Con Diego Trotola, por ejemplo, que es un periodista y también activista, él dice, yo hago activismo gorda, como una forma... de reivindicar también cierta como feminidad empoderada. Sí. ¿Qué es el activismo gordo? El activismo gordo es un movimiento, hoy elegimos decir que es un movimiento social que lucha por la despatologización de las corporalidades gordas, es un movimiento social que se inscribe en una historia un poco más amplia de activismos internacionales que sí. Tienen una historia de casi 40 años que hoy nombramos como activismo por la diversidad corporal, en el que se encuentran los activismos intersex, los activismos trans, los activismos de la diversidad funcional, activismo, digamos, neurodivergentes, digamos, todo ese campo, ¿no?, de corporalidades impropias están luchando por recuperar la autonomía corporal, recuperar el poder y la soberanía sobre sus propios cuerpos, sí. Recuperar la capacidad de decisión y la capacidad de enunciación sobre, digamos, en la propia existencia sin los marcos regulatorios de la patologización institucionalizada. Obviamente... Hay dos historias, ¿no? Una historia sí. Que vendría a ser como una gran historia internacional que se remonta hasta el año 76, en donde hay consenso, ¿no? Hay un consenso de que a partir del año 72, 74, es donde se pueden reconstruir los orígenes específicos de lo que se conoce como activismo gordo, experiencias sí. Norteamericanas, como las del Fat Underground en la ciudad de Los Ángeles. Y después hay otra historia que es una historia particular, regional, que es la del activismo gordo local o del activismo de la diversidad corporal en Argentina o en la región, ¿no? En América Latina o en Argentina específicamente, que tiene aproximadamente una década. Sí. Hoy el activismo gordo que es, no sé, por eso yo digo que elegimos, cuando hablo, no hablo solamente sí. como Nicolás, sino que también hablo como Nicolás Cuello, una persona que está organizada en el taller Hacer la Vista Gorda, que es un espacio cambiario sí. que piensa sobre la diversidad corporal, y hoy elegimos con mis compañeras reconocernos como un movimiento social que lucha por la despatologización de las gorduras y que lucha por la no estigmatización de la diversidad corporal en su amplio espectro de posibilidades. Esa es como una construcción reciente que nosotros tenemos como activistas, y también en el paso de esta, en el paso de esta década, digamos, en el crecimiento de la complejidad de cómo se han ido involucrando un montón de personas en la politización de sus propias gorduras, en la politización de su propia diferencia corporal, hoy encontramos un montón de digamos, de, vamos a decirle, entre comillas, corrientes, posturas, aproximaciones divergentes en torno a lo que puede ser la diversidad corporal, ¿no? Hay algunas personas que se aproximan a ello desde lugares quizás más personales, individualistas, más concentrados en la experiencia subjetiva, ¿no? En el testimonio, en la experiencia. Sí. Y habemos otro grupo de personas que estamos más concentrados en dar... generar las condiciones de lectura de cómo funciona el sistema, cómo funciona el capitalismo, cómo funciona el patriarcado, cómo funcionan los sistemas, ¿no?, de distribución geopolítica del poder, instrumentalizando la estigmatización sobre la gordura y la estigmatización y el control sobre el cuerpo gordo como un una forma, ¿no?, como de reproducir las condiciones del presente. Pero nada, mi lugar de denunciación es tan solo uno de lo que hoy es... No, por suerte, un movimiento complejo con muchas voces y con muchas formas de aproximación distintas, ¿no? Bien, Nico, nos quedó muy claro esta historización también que nos hiciste. Me preguntaba también, porque, bueno, estás hablando un poco de tratar de desentrañar o de velar cómo funciona el poder, ¿no? ¿Cómo nos podés describir, sintéticamente, ¿no?, de cómo funciona el poder en relación... A los cuerpos? Mira, bueno, eso es, ya eso lo hizo Foucault. Yo no tengo para agregar a eso. Foucault y tantas otras personas más, ¿no? También lo hicieron los feminismos, también lo hicieron las disidencias sexuales, también lo hicieron los activismos antirracistas también. Pero la biopolítica. Hoy, Foucault, hoy nosotros pensamos que los sistemas que, los sistemas internacionales que gestionan el control, que gestionan la patologización, el control y esas otras tecnologías eugenésicas de eliminación de la corporalidad gorda, tienen una funcionalidad específica en la reproductibilidad del poder. ¿Qué decimos con eso? Es que la imagen del cuerpo gordo, lo que se deposita, lo que se construye culturalmente e institucionalmente, ¿no?, política en estados, en políticas públicas de salud, en organismos internacionales, digamos, lo que se construye, lo que se representa culturalmente, lo que se construye políticamente sobre la gordura, funciona, ¿sí?, como una imagen de regulación de un cuerpo social, porque administra, ¿no?, estas imágenes que interiorizamos sobre lo que debe ser productivo, sobre lo que debe ser funcional, sobre lo que debe... generar valor, sobre lo que debe ser ¿no?, lo que llamamos un principio empresarial de diseño de los cuerpos. El cuerpo gordo es la imagen, ¿no?, la imagen que con la que se tensiona la necesidad de que las personas sigan introyectándose a sí mismas en esa lógica de administración, de trabajo forzado, sobre la buena gestión de sí misma, sobre la productivización de todos los cuerpos, sobre la generación de plusvalor en cada momento. ¿Qué quiero decir con esto? La imagen del cuerpo gordo es una imagen que por lo general se representa como un futuro no deseado. ¿No? Entonces, a través de la estigmatización de lo gordo, es decir, de por ejemplo, generar esta falsa idea, porque no está comprobada, no está sustentada, no hay consenso internacional sobre que la gordura es una enfermedad, eso la gente lo tiene que saber. La gordura no está dictaminada como una enfermedad en ninguna clase de documento político a nivel internacional. Lo que sí se piensa y lo que sí se ha escrito es que la gordura, digamos, un cuerpo gordo tiene aparejado posiblemente una cantidad de consecuencias. Sí. ¿No? Que puede ser que, puede ser como también puede no serlo. Eso es importante también decirlo. Entonces lo que se hace es, se usa ese estigma sobre la gordura, el miedo que da ser gordo, para generar un sistema de productivización de cuerpos. Es decir, para que las personas, generar presión sobre los cuerpos sociales para que las personas consuman, ¿no?, todas estas técnicas de adelgazamiento, todos estos sistemas morales de la voluntad, todas estas éticas, porque no solamente que las personas, digamos, la gente no quiere ser gorda, entonces la gente consume productos para adelgazar. Es que la gente se construye esa imagen de que las personas no tienen que ser gordas, y las personas lo que hacen es consumir una ética de vida, consumir un modo de tratamiento del propio cuerpo, consumir una forma de pensar la propia corporalidad y la corporalidad ajena, ¿no? Y eso es un sistema de control que produce dinero, básicamente. Y además, no solamente eso, sino que además construye las condiciones culturales para que se reproduzcan valores que son neoliberales y que son capitalistas, como son el rendimiento, la efectividad, la voluntad, el diseño de sí, la optimización, ¿no? Son todos valores que se introyectan a través del miedo a ser, ¿no? Del miedo a caer en ese futuro imposible que sería la gordura, que es la gran epidemia, la gran amenaza. Sí. Entonces, como es una enfermedad, es un cuerpo que no se puede mover, es un cuerpo que no produce, es un cuerpo que no es tocado, es un cuerpo que no se usa, entonces genera miedo, genera terror, genera violencia. Bien, se entiende lo que nos estás contando, es clarísimo también, y espero que los oyentes también lo sientan como nosotros acá. Uno de los valores que se dice como que la gordura está privada, o el cuerpo gordo está privado, es el de belleza, ¿no? Sí. Pero ustedes creo que hacen un replanteo de la idea de belleza, ¿puede ser? No necesariamente todas las personas que nos identificamos dentro del activismo gordo nos interesa discutir sobre lo bello. Sí. Eso es quizás más materia de lo que yo te comentaba recién, que puede ser una vertiente de lo que hoy se nombra a sí mismo como positividad corporal. Claro. Estos discursos de la autoaceptación, discursos como de la revalorización de sí, no, como esto de decir este es mi cuerpo, soy hermosa, este es mi cuerpo, yo también soy lindo. Bueno, nosotros decimos que esos discursos como de la autoconmiseración, esos discursos, que el lenguaje del amor propio, es un lenguaje también del patrón, en el sentido que es un lenguaje que todo el tiempo nos devuelve la tarea a nosotros y a nosotras de seguir autogestionando nosotros el valor de seguir vivos. No, la violencia sobre mi propia corporalidad gorda no se va a terminar si yo digo, me miro y digo, qué bueno que estoy. Sí. ¿No? Pero, porque no funciona así. Eso es una mentira y eso es una trampa. Y eso es es como una representación extorsiva en términos emocionales, digamos. Los sistemas de patologización de la gordura, la violencia laboral, la violencia económica, la discriminación sexual, afectiva, la violencia en la calle, la estigmatización racializada en el campo de la movilidad transfronteriza sobre los cuerpos gordos, todas esas marcas no tienen absolutamente nada que ver con la autovaloración. Esas marcas que operan sobre la discriminación en la gordura en dos situaciones, es decir, cuando vamos a un trabajo y no nos toman porque somos gordos, cuando estamos en la frontera y somos morochos, somos doblemente una amenaza. Cuando caminamos por la noche, somos los chorros. Cuando estamos en un boliche gay, somos aquí nadie nos mira. Cuando estamos, ¿se entiende? Cuando somos minas, gordas, somos, digamos, más fácilmente objeto de la violencia sexual. Cuando todas esas situaciones en donde opera el desvalor sobre la gordura no se solucionan con el lenguaje del amor propio. Se solucionan dando contexto a cómo la gordura es un espacio librado para el ejercicio de la violencia sobre ese cuerpo al que no se quiere llegar, ese cuerpo que no tiene valor, ese cuerpo que hay que erradicar. Y la razón por la cual hay que erradicarla es justamente esa, porque es un cuerpo que no produce, que no tiene valor, que no tiene voluntad y que no se adecua a la moral necesaria que nos impone la ética capitalista. Por eso nosotros decimos que nuestra lucha por la autonomía corporal, el esfuerzo por resistir en el reconocimiento a viva voz de cuáles son las condiciones de existencia que nosotros reclamamos para nosotros mismos, es una lucha anticapitalista. Sí. No necesariamente tiene que ver con la belleza. Yo soy fan absoluto de la belleza, ¿no? En absoluto. Pero así todo, ¿no? Así todo, a pesar de ser una persona muy sensible y que verdaderamente reconozco el valor, ¿no? Que tiene la posibilidad de sentirse bien con uno mismo cuando te sentís canchero y te sentís bajo, cuando el pibe que me gusta me da hola, pum, repiola, la mejor. Sí. Eso no hace, literalmente, eso no transforma unas condiciones que son severamente diferenciales de cómo funciona la opresión sobre la gordura. y de cómo a partir de esa opresión hay un montón de sujetos y hay un montón de empresas privadas que lucran con la violencia que nosotros recibimos día a día. Nico, esto es para seguir dialogando y dialogando y escuchándote. Es sumamente interesante y aleccionador lo que estamos escuchando. Tenemos un par de preguntas muy breves porque se nos termina el programa. Me están echando. ¿Sí? Dale, una. ¿Sí? Bueno. Yo soy profe de historia, entonces soy un charlatán. Ah. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, una pregunta que tenemos es si se está avanzando en materia de representación de los cuerpos gordos en cuestión de publicidad y también detalles. A mí me chupa la pija la publicidad. Perdón, pero sí. No, está bien. Sí, y por otro lado, bueno, conocer un poco por sobre todo del taller, ¿no? Si podemos participar, si podemos participar, ¿dónde? ¿No? De una. El taller Hacer la Vista Gorda es un espacio muy querido para mí, es un espacio que impulsamos con a Laura Contreras, quien es una de mis grandes amigas, con quien editamos el libro Cuerpos sin Patrones, que fue un libro, es una compilación, la primera compilación argentina sobre reflexiones en torno a la gordura, ¿no? Que en algún sentido mapea una primera radiografía de lo que de quienes éramos en su momento activistas y académicos pensando en torno a lo gordo. Y con ella después, en el mismo proceso que estábamos haciendo el libro, decíamos, che, boludo, tenemos que hacer esto, tenemos que sacarlo para afuera, sacamos el libro, pero también tenemos que generar un espacio que sea horizontal, político, y que esto devenga en acción directa. Y así fue, sacamos esta iniciativa para académica de un grupo y un taller de reflexión que después devino en lo que es hoy, que es un espacio de acción política orgánico en el que estamos involucradas 11 personas, y hemos, obviamente las condiciones del presente son muy adversas, entonces no llegamos, a un montón de gente nos invita a un montón de lados, por suerte, mucha gente tiene ganas de escuchar lo que tenemos para decir y en lo que hemos trabajado durante tantos años, hace 3 años que vivimos laburando mucho, y los últimos, digamos, grandes avances tienen que ver con la incorporación del taller de activismo gordo el año pasado en el Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia Chaco. Este año las pibas lo llevaron para Trelew y bueno, fue una locura. Hay una nota muy bonita que escribió ahora Flo Monfort, que salió en el suplemento de Las 12 en Página 12 el viernes, es una crónica sobre lo que fue el taller de activismo gordo que mis amigas pudieron sostener con tanto trabajo. Y nada, somos un espacio que se autogestiona de manera así precaria, vendiendo remeras, haciendo fanzines. Podemos encontrar en redes sociales, digamos. Estamos en Taller Hacer Revista Gorda en Facebook. Ahí nos pueden escribir, podemos charlar, pueden acercar sus dudas, y siempre compartimos todo lo que producimos, porque la mayoría de las personas que estamos ahí escribimos, somos poetas, historiadores, académicos, fotógrafos, y compartimos mucha data por ahí. Bien, también entonces vamos a divulgarlo por nuestro Instagram, humilde Instagram. Nico, te agradecemos muchísimo, pero muchísimo realmente. Acá estamos muy, pero captados, cautivados, perdón, por todo lo que nos está contando, y ojalá podamos volverte a escuchar en nuestro programa. Como quieran, como quieran. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Un abrazo. Que estés bien. Chao, chao. Bueno, escuchamos a Nicolás Cuello. Sí, no, antes de irnos, quiero decir, recordar, mañana Día de la Madre, feliz día a todas las mamás. No comercialmente, sino recordar las mamás que trabajan tiempo completo y que no tienen trabajo remunerado como el ama de casa, las mamás solteras, y sobre todo que si la maternidad va a ser, que sea deseada. Gracias. Bien, lo dijo Sol. Entonces, esto fue Todo de Nada, capítulo 17, Culto al Cuerpo. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada.